buen día, Carlos Heller, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Roberto? Buen día. Acá andamos, preocupados. Bueno. Preocupado por las últimas noticias. Tenemos para compartir. Hoy, si hoy sería un día normal, podríamos estar hablando de los datos de inflación que ayer trascendieron, de la inflación acumulada que está llegando al 44% en el año, pese a que nuestros gobernantes dicen que está dominada, entre otras cosas. Pero creo que no se puede hablar de otra cosa que del resultado de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, muy preocupados también porque, bueno, ¿cuáles van a ser los efectos directos o indirectos sobre nuestra economía, ¿no? Sí. Bueno, a ver, si Trump hace lo que anunció que iba a hacer, yo creo que va a haber convulsiones por todos lados, porque en primer lugar, en la región uno tendría que pensar que Estados Unidos va a dar marcha atrás con su política hacia Cuba, que va a poner palos en la rueda en las tratativas de paz de Colombia, que va a hacer todo lo posible porque la negociación que hay en curso en Venezuela fracase. Digo, para decir algunas. Sí. Si lleva adelante su promesa de levantar el muro con México, imagino una tensión muy, muy grande, de consecuencias también difíciles de estimar. Después están todas las medidas proteccionistas que ha anunciado y que le han valido una buena cantidad de votos, porque lo que hay que decir, que vos fíjate que todos los analistas coinciden que en definitiva Trump gana con el voto anti-establishment, anti-sistema. Es una paradoja total, porque él es un representante de lo más rancio del establishment en el sistema, pero logra instalar una figura, una consigna que a todos los trabajadores castigados por los tratados de libre comercio, por las políticas de las multinacionales de llevarse sus plantas a lugares de costos laborales más baratos, generó un enorme descontento. Descontento que también se expresaba en la candidatura de Sanders y que indudablemente Hillary Clinton no logró atraer para sí, porque era vista demasiado vinculada a los problemas, al aparato financiero, a los problemas, a los tratados de libre comercio, a todo lo demás. Y si bien después de la interna incorporó en su programa muchísimas de las cosas con las que Sanders hizo esa fenomenal campaña, evidentemente la ciudadanía no le creyó. Claro. Buena parte de la ciudadanía no le creyó, y o no fue a votar o de bronca votó para el otro lado, ¿no? Como hemos dicho también otras veces, Roberto, cuando no está el catalizador adecuado, muchas de estas crisis van para el lado de la xenofobia, de la derechización, del racismo, de todos los problemas que vienen atrás. Y no nos olvidemos de todas las cosas que ha dicho respecto de las minorías, ¿no? De los homosexuales, de los latinos, de los judíos, de todo hablo. De los judíos. Sí. Yo creo que, por eso, me parece que vienen tiempos muy complejos para los Estados Unidos y por su influencia en el mundo, para el mundo en general. ¿Qué va a pasar con los mercados, con la política que hasta acá llegó a Estados Unidos respecto de las bajas tasas de interés? ¿Qué va a pasar con las relaciones con China, que es todo una incógnita? Trump ha lanzado una consigna de que quería ponerle un arancel del 45% a la entrada de los productos chinos. Por otro lado, China es el principal acreedor de Estados Unidos en cuanto a la tenencia de bono, de deuda de ese país. Es decir, que hay una cantidad de complejidades que habrá que ir viendo cómo se van alineando. Ahora, el otro dato a tener en cuenta es que, a diferencia de lo que le pasó a Obama, Trump arranca con las dos cámaras a favor, porque Obama no tuvo nunca esa situación y siempre tuvo el freno del Congreso para llevar adelante algunas de sus políticas. Trump arranca con mayoría en el Senado y mayoría en la Cámara de Representantes, es decir, que con un amplio margen de maniobra para llevar adelante sus promesas electorales. Ahora, a ver, pensando cuál puede llegar a ser, si podemos pronosticar el año económico del mundo, digamos, a partir de ese triunfo de Trump allá, ya no había, por ejemplo, hacia la Argentina, y esto vos lo venís diciendo muchas veces, digamos, hacia la región, inversiones, no estaban viniendo. No. ¿Se van a volver más conservadores, incluso los inversores, a partir de este triunfo de Trump allí? ¿Eso es una señal posible? Debería suceder algo por el estilo, porque lo más probable es que haya una política distinta de tasas de interés locales y que eso, como pasa casi siempre, genere el famoso vuelo hacia la calidad. Y por otro lado... ¿Qué es el vuelo hacia la calidad, Carlos? El vuelo a la calidad es un término que los economistas han acuñado ya hace un tiempo, que es cuando hay síntoma de crisis en el mundo, todos los inversores van hacia los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que por ser la potencia que es, por su poder bélico y demás, es el único que, si uno tiene la impresión que no le puede pasar nada, que no puede caer, digamos. Entonces, claro, se produce una salida masiva. Brasil, por ejemplo, viene sufriendo una fuerte salida de capitales especulativos que entraron en los últimos años y que probablemente se le va a acentuar en este momento. Y eso puede ser un fenómeno global que se dé. Y cuando vos hablas de la suba de tasas, cuando hablas de la suba de tasas, ¿a qué te referís? A la suba de tasas, el Tesoro de los Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos, viene manteniendo, a la inversa de lo que hace la Argentina, una política de tasas casi cero. Creo que está en el 0,25, tendiente a alentar el gasto, la actividad económica. Sí. Uno debería suponer que la administración republicana va a intentar achicar el déficit fiscal más que alentar el gasto y la actividad económica. Entonces, dentro de esa concepción, uno podría imaginarse que una de las herramientas clásicas es la suba de la tasa de interés para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Pero ahí estaría incumpliendo algo Trump, ¿no? Porque eso paralizaría un poco la actividad económica. Pero, tiene que verlas en paquete, porque si efectivamente le ponen un arancel a las importaciones chinas, vos sabés que yo te invito a que mires cualquier prenda que tengas que haya venido del exterior, sobre todo Made in China, Made in Corea, Made in Vietnam, Made in. Sí. No hay más, por ejemplo, industria textil norteamericana, que era poderosísima. Y lo mismo pasa con línea blanca y con un montón de otras cosas. Entonces, si se le pone fuertes restricciones a las entradas de productos importados, puede haber una cuestión de reactivación hacia el interior de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué va a pasar con esos equilibrios globales? Vuelvo a repetir, hasta aquí es como que yo te tomo deuda, pero vos me tenés que seguir comprando. Y así funcionamos los dos. Y si vos por tu lado me cambiás la regla y decís, bueno, no te compro más, vamos, y el otro dice, bueno, entonces no te tomo más deuda y quiero que me pague la que me debes. Lo estoy haciendo muy sencillo, siempre es mucho más complejo, ¿no? Sí, pero... Y también seguramente producto de negociaciones. Vos fijate, en estos días creo que hay una reunión de la Organización Mundial del Comercio, de la OCDE, que entre otras cosas tiene que resolver si le da a China el estatus de economía de mercado. Uh-huh. Y eso es un tema que también podría cambiar drásticamente el rol de China en el comercio global. Claro. Es decir, que hay que ver muchas cosas. Pero la región creo que va a tener impactos fuertes políticos y económicos, ¿no? Insisto, políticos, porque todos los esfuerzos de resolver viejos conflictos que estaban en marcha y que habían avanzado mucho en los últimos tiempos, si se cumplen las promesas electorales, van a tener un retroceso importante, ¿no? Y pueden alguna volver al al punto de partida. Por ejemplo, el caso Cuba, para ganarse los votos de los cubanos de Miami, dijo que iba a dejar sin efecto todos los tratados que firmó Obama. Es decir, que sería volver a la política anterior, al bloqueo absoluto, a la no relación diplomática, a dar marcha atrás a todo lo que bastante lentamente se viene haciendo. Uh-huh. ¿Qué pasa, Magallá? Ya está, don Carlos, ya está. Han vivido equivocados. Vamos. No le falta respeto a Carlos. No, Carlos. Tenemos que ir a noticias. ¿Por qué se mete? Carlos. Está acá, Carlos. Magallanes te saluda. Magallanes, estás en tu día de gloria, querés decir vos. No. Me teñí de colorado. Parezco Viviana Canosa. le digo. Una cosa, y quiero resaltarla. ¿Serás al Chapulín Colorado mejor? Exacto. Y quiero señalar a una de las. Porque tenés pinta, sí. Poné un poquito de imaginación entre Viviana Canosa y el Chapulín, creo que te pareces más al Chapulín, ¿eh? Hay que poner mucha imaginación ahí. Y vos sos don Ramón. Vos sos don Ramón. Respeto ante todo, Magallanes. Ese señor Carlos Gere. ¿Qué me importa? Si no le tiro un papelito acá porque está lejos, pero yo te quiero decir una cosa. Reconozcamos que Pichetto fue un adelantado con todo ese tema de la... Fue el primero que la vio. Digo, construyamos muro. Y el pelo. Carlos, me tengo que ir a las noticias de 8:30. Gracias, gracias por la claridad de siempre. Mañana. Abrazo grande. Carlos Heller, exclusivo de Caballero.